Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Muy buenos días, Avia Yala. En Jujuy, al norte de Argentina, diversas organizaciones sociales se preparan para realizar una huelga de hambre en rechazo a la situación de pobreza y olvido que viven diversas comunidades. Con una temperatura de 9 grados centígrados en Quito, Ecuador, comenzamos la primera edición de Aler Contacto Sur. Conéctese de lunes a viernes con las voces del continente. Contacto Sur. La Quiaca en Jujuy es una de las zonas más pobres de Argentina. Mala educación, falta de electricidad y agua, alta mortalidad infantil y materna son el pan de cada día. Ernesto Rega, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, ya está con nosotros. Ernesto, buenos días y adelante. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Buenos días, América Latina. Unas 400 personas van a comenzar mañana una huelga de hambre en la ciudad de La Quiaca contra la pobreza extrema en la provincia de Jujuy. Es una medida para llamar la atención sobre lo que sucede en esta provincia del norte argentino, una de las más pobres del país, como vos decías recién, Carlos. El viernes se hizo una conferencia de prensa en Mar del Plata, es en la provincia de Buenos Aires, una ciudad que recibe miles de turistas por las vacaciones. Allí, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, criticó al gobierno por las medidas para favorecer a otros sectores y no a los pobres. Pérez Esquivel, en diálogo con FM de la Azotea de Mar del Plata. Lamentablemente privilegian a las empresas mineras, a los grandes terratenientes, sobre la vida del pueblo. Entonces, también lo que son los problemas de desnutrición, de hambre, de marginalidad y la falta de políticas adecuadas para el desarrollo y vida de la gente. Y sí, pedirle a la población que no abandone a la gente que está luchando y trabajando por una vida digna, porque se habla mucho de la democracia, pero la democracia significa derecho e igualdad para todos, y en ese país lamentablemente eso no existe. Según las últimas estadísticas oficiales que corresponden al primer semestre de 2008, el índice de pobreza en Argentina es de 17,8% y el de indigencia de un poquito más del 5%. En la provincia de Jujuy, el dato oficial indica que la pobreza es del 30% y la indigencia del 6,4%. La mayoría de los manifestantes serán de las comunidades collas de La Puna, que vienen reclamando trabajo digno. Así nos lo informaba el padre Jesús Olmedo hace un poquito en contacto con Farco. Los obispos hicieron una carta antes de Navidad y decían que hay una deuda social con estas personas, y ciertamente la hay, ¿no? Y todos somos un poco responsables, pero especialmente el gobierno tiene que mirar hacia acá, porque durante todo el año hemos hecho intentos de que respondan y hasta ahora la respuesta ha sido la represión o el silencio. La huelga de hambre que empieza mañana es centralmente contra el hambre y por trabajo, pero también se manifestarán contra los ataques israelíes a los territorios palestinos en la Franja de Gaza. Desde Farco, en Argentina, Ernesto Rega, para Aler Contacto Sur. Muy bien, Moreno. Aquí están las ganancias. Vamos a repartirlas. Muy bien, patrón. Uno para mí, ninguno para usted. ¿Cómo? Dos para mí, nada para usted. ¿Qué? Tres pero, para mí. Pero, patrón. Cero para usted. Patrón. Cuatro patrón, para mí. Basta. Ahí basta, para usted. Basta, patrón. ¿Cuál es el problema, Moreno? Usted reparte así y uno se jode. Esto está mal. Mal. ¿Pero cómo que está mal? Esto está estupendo, Moreno. Se lo digo yo. Y si no me cree, pregúnteme a mí. Mucha gente habla de combatir la pobreza. ¿Pero por qué no probamos de combatir la riqueza? En América Latina, el 10% de la población con mayores ingresos concentra más del 60% de las riquezas de la región, mientras que el 10% más pobre se reparte menos del 1% de los bienes. Porque el problema no es que falte plata, sino que está mal repartida. Una sociedad con excluidos y excluidas no es cristiana ni humana. Un mensaje de Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Usted está escuchando Contacto Sur. Y ahora la información viene desde Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez continúa acusando conspiración contra su gobierno por parte de algunos líderes de oposición. Ya está con nosotros Carolina González desde la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas. Adelante, Carolina. Sí, muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Como bien tú lo decías, pues sí, el primer mandatario nacional, Hugo Chávez, inauguró este domingo la primera fase del complejo agroindustrial Huelvan Caras, ubicado en el municipio de Turén, en el estado portuguesa. Dijo que pretende convertir a Venezuela en los próximos 10 años en un país exportador con el propósito de apoyar a otros países luego de abastecer plenamente las necesidades internas. Luego de este y otros anuncios, el primer mandatario pasó el primer programa Lo Presidente del Año a cadena nacional y acusó al director de Globovisión y a otros miembros de la oposición venezolana de realizar reuniones secretas en el exterior para conspirar en contra del gobierno venezolano y pidió a la gente que votaran a favor del sí. Escuchemos. Los que anden con este fascista y con esto fantástico, así llamado, voten por el no. Los que estemos llenos de amor por la patria, vengan conmigo. Vamos por el sí. Vamos por la patria. Ahora, a estos sinvergüenzas, yo los emplazo ante el país a que digan qué estaban haciendo en Puerto Rico. Ven como dice el fascista este, ¿no? Que empieza a ridiculizar o a tratar de a tirar golpes al vacío porque lo sorprendió el muchachito. Están llegando ahí bajo perfil, como dicen, bajo perfil. Previas coordinaciones con la embajada gringa en Caracas, que estamos investigando, por supuesto. Detalles. La embajada gringa en Caracas, el Departamento de Estado, millones de dólares, dueños de televisoras, jefes de partidos políticos, algunos quieren ser presidentes de los que están ahí. Estuvieron en el golpe allá en Miraflores nombrando ministros, levantándole la mano a Carmona, ordenaron que a mí se me diera muerte el 12 de abril. Ellos son, bueno, los que quieran que esa gente gobierne Venezuela para que destrocen este país, bueno, vayan con ellos, pues. Vayan con ellos. Y los que quieran patria para sus hijos, lo repito, vengan conmigo. Chávez invitó a los líderes regionales a que vayan a las emisoras de radio y a que declaren en los medios para que argumenten la posición de la revolución y desmientan lo que calificó como la mentira de la oposición. Desde Venezuela, reportó para ustedes Carolina González. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias por la información, Carolina, y no hay que olvidar que en Venezuela se vive una situación particularmente interesante, ya que el gobierno busca una reelección para las próximas elecciones. ¿Qué informaciones tenemos ahora con Verónica Calvo Piña? Verónica, te escuchamos, adelante. Muy buenos días, Carlos. En Ecuador, la ley minera se discute hoy por la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Mientras, sectores indígenas anuncian una movilización nacional para el 20 de enero en contra no solo de esta ley, sino por la posibilidad de que Ecuador se convierta en un país con minería a gran escala y, por ende, por las inminentes consecuencias ambientales que esto traería. Finalmente, contarles que ya se abrió la licitación o concurso para la explotación petrolera en el área protegida del Yasuní. Así avanza Ecuador en materia ambiental en épocas de revolución ciudadana. Continuamos contigo, Carlos. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Muchas gracias, Verónica, y se han cumplido 15 años de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. En México, ¿qué opinión tienen las organizaciones sociales sobre este acuerdo comercial desventajoso? Desde Radio Bemba ya está Arturo Rosas. Arturo, compañero, adelante. Buen día, América Latina, y buen día a los amigos de Aler Contacto Sur. El 1 de enero de 2009 marcó el 15 aniversario de la aplicación del Tratado de Libre Comercio que integra las economías de Canadá y México con la de los Estados Unidos. Para las redes de la sociedad civil en los tres países signatarios, este aniversario no es motivo de celebración. Según una declaración conjunta encabezada por la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC, el TLCAN debe ser renegociado en 10 ámbitos cruciales: la agricultura, la energía, la inversión extranjera, los servicios financieros, el papel del Estado y los servicios públicos, el empleo y los derechos laborales, la migración, el medio ambiente, los derechos de propiedad intelectual, y los mecanismos de solución de controversias. Escuchemos a Alejandro Villamar, vocero de la Remalc, en entrevista con nuestra emisora. Todo mundo sabe que se entró en la recesión, nadie sabe cuándo se va a salir, es como en la guerra. Y efectivamente esto es ha sido una guerra, 15 años de guerra comercial, en condiciones tan injustas como las que hoy vive el pueblo palestino. Este es el caso también de México respecto del Telecán. Y existen, bueno, varios escenarios. El inercial, es decir, el de que si no se hace nada, se va a profundizar, sobre todo condicionado por la recesión, de que México ha perdido capacidades productivas, sectores muy sensibles han sido muy afectados. Entonces, ese es el escenario inercial, ese es el escenario que se profundizaría si no se hace nada. El Telecán sigue siendo duramente criticado y para cualquier tipo de renegociación deberá ser decisivo garantizar que todos los sectores de la sociedad puedan contribuir al debate sobre el futuro de América del Norte y que sean escuchados por los gobiernos. Seguiremos la pista muy de cerca de estas negociaciones, particularmente con el cambio de presidente en los Estados Unidos. La información desde el noroeste de México en Radio Bemba, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por la información e inmediatamente nos vamos hasta Uruguay. Ahí está Jorge Pereira de Radio Es. Jorge, adelante. Saludos, Latinoamérica. Incendios tras incendios. Además, después de 2 años de alta rentabilidad para los productores en rurales, una sequía sin precedentes torna en dramática la situación, especialmente para chicos y medianos de la República Oriental del Uruguay. La mayor parte del territorio de nuestro país atraviesa la sequía más severa que registra la historia. En Uruguay hay gente que ya no tiene agua. Se acarrea el agua con camiones cisternas. Actualmente el ganado se alimenta con fardos de paja de trigo, que al tener un bajo nivel de proteína deben ser complementados con ración para que los animales no pierdan peso. La merma de la producción de leche ha alcanzado el 50% en todo el territorio nacional. Una pérdida que se suma a la reducción de los precios que las empresas lácteas pagan a los remitentes, que ha alcanzado un guarismo similar al precio de la leche. Bajó un 50%. Sin embargo, los pobladores uruguayos vamos a las góndolas y los precios del yogurt, de la leche y el queso no bajaron. Con la carne pasa lo mismo y con las harinas también. Aún resulta difícil saber cuál será el impacto que este fenómeno tendrá en el bolsillo de los consumidores uruguayos en los meses venideros. Pero esta vez el culpable exclusivo de las subas de los precios de los productos básicos ya no será el mercado internacional y sus atractivos precios, sino habrá que señalar a la naturaleza que tras años y años de castigo ha comenzado a pasar facturas. Para leer Contacto Sur, este fue un informe especial de Radio Es FM 105.3. Volvemos a Quito, Ecuador. Muchas gracias, Jorge, por la información y desde Aler Contacto Sur nos sumamos a las muestras de solidaridad con el pueblo palestino tras los ataques israelíes. Esos ataques dan como resultado a más de 800 palestinos muertos. Las botas, las balas, los tanques no son la solución para encontrar la paz. Punto final a esta primera edición de Aler Contacto Sur. En los controles, Gonzalo Garófalo. En la coordinación, Verónica Calvo Piña. Y en la conducción, Carlos Flores. Buenos días. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.